encontrándole un claro sentido a mi alma que desesperada estaba. Fueron minutos o quizás segundos en que mi alma no sentía nada. Mas llegaste tú a mi corazón, dándole sentido a esta emoción. Ahora solo me basta tu mirada, que me llena de paz, que me da calma. Más llegaste tú, cuando yo más te necesitaba. Sin ti un segundo más, mi corazón no quiere más nada. En tu mar de amor, hoy bogaré pues tu unción me llama. Encontrándole un claro sentido, hoy viviré alrededor de tu palabra. Encontrándole un claro sentido a mi alma que desesperada estaba. Fueron minutos o quizás segundos en que mi alma no sentía nada. Mas llegaste tú a mi corazón, dándole sentido a esta emoción. Ahora solo me basta tu mirada, que me llena de paz, que me da. Segundo más, mi corazón no quiere más nada. En tu mar de amor, hoy bogaré pues tu unción me llama. Encontrándole un claro sentido, hoy viviré alrededor. Encontrándole un claro sentido, viviré alrededor de tu palabra.